esferas. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí odiado y te perdí. Pero sin vi tus ojos, ya se comilaré. Quise quedarme, pero me fui. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido y el amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Quizás es todo lo que te di. Personaje de Trulalá, Charlie. Hemos hablado mucho y de muchas cosas en estas vacaciones de invierno. Todavía los que tienen la suerte de disfrutarla, que la disfruten, pues. Y hemos compartido, como siempre, y vamos a seguir compartiendo a lo largo de esta madrugada y todo el día de mañana domingo y durante los días sucesivos en esta querida radio, la mejor música, el mejor rock nacional, seleccionado como nadie por nuestros queridos compañeros de la Nacional Rock. Nacional Rock, radio en la cual volveremos a estar nosotros, los Corol, el próximo sábado, ya domingo, ni bien arranca el domingo, pasada la medianoche del sábado, aquí estamos los Corol, 2 horas de música, 2 horas de actualidad, de humor, de todo lo que está pasando, lo que pasó y lo que pasará, de eso se trata este espacio que tenemos, ¿no? La semana que viene vamos a publicar la foto del Día del Amigo, que se festejó el viernes, y en la misma mesa estaba Maradona con Riquelme. Qué linda foto, ¿eh? Que traicionó a millones de hinchas de Boca. Hay si estás vacío, llenate, dijo el tanque. Hablando del tanque, que tengan una muy buena semana, a disfrutarla. Esta es la Nacional Rock, somos los Corol y esta es la música. Hasta el sábado. Mostrador. Barrio Sur, en el sótano entonados por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tableados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Que otro barrio brindará una flor, su cantar. Ya se va el camino.